tan sin razón. Y el cáncer de la soledad que haya matado a la ciudad. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte. Total ya es tarde pa' volver, total ya es tarde pa' soñar. Y romperé tus fotos y quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. We'll be right back.